En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche y también hoy repasamos la agenda del fin de semana. Aquí en el 101.4, ya sabes, la radio del deporte, esto es Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Partido grande en el Martínez Valero este domingo a las 4:30 de la tarde. Elche y Cornellá empatados en la clasificación. Tercero y cuarto se juegan puntos de playoff. 21 jugadores disponibles. La enfermería se ha vaciado. Incluso hasta el ecuatoriano Corozo ya ha entrenado hoy. No entrará en la convocatoria tampoco... Bueno, en teoría, Ismael Bentic, porque va a jugar hoy con el filial, ya que se marcha para jugar con la selección sub-23 de Marruecos, pero si el míster lo considera oportuno, podría incluso entrar en la convocatoria para el domingo. No parece lo lógico. Pero, por ejemplo, Manuel Sánchez, que parecía descartado a principio de semana, tiene muchas opciones incluso de ser titular. Pacheta se ha mostrado muy contento con la disposición y la predisposición de todos sus futbolistas, pero avisa, todavía no han hecho nada. Pacheta. Hay muchos más, muchos. Estoy muy contento del ritmo. Estoy muy contento de la respuesta del jugador ante nuevas situaciones. Estoy muy contento de la predisposición del futbolista. Pero esto no nos puede llegar a estar cómodos. Tenemos que volver a ser... el equipo que fuimos en Alcoy y el equipo que hemos ido en casa con Llagostera. Si creemos que hemos hecho algo, tenemos un problema. El técnico ilicitano José Rojo Pacheta, pues es de los míos. El técnico blanquiverde es de los que piensa que en juego el domingo no hay solo tres puntos ante un rival directo. Buena. ¿Qué se juega? Hablamos de que vale seis puntos. Vamos a hablar que vale siete, por el golabraje. Partido muy importante, partido duro en el que hay que ganar. Tenemos que salir a ganar de la misma manera que hemos salido estos dos últimos partidos. Y sobre todo valorar más el de casa, ¿no? Porque fue mucho más, fue más completo a lo largo del partido, ¿no? El cómputo global. Partido importante. Importante. Vamos a recibir a Cornellá, que está con nosotros. Y que tenemos que ganar el partido. También este fin de semana tenemos partidos importantes. Ya empieza la fase de ascenso de vóley femenino y esta tarde, luego lo repasamos todo, el ilicitano juega a las 5 menos cuarto en el Martínez Valero frente al Alcira. Tras la derrota contra el Orihuela necesita los puntos como el comer. También esta tarde juega en División de Honor el Kelme, pero en La Roda a las 5:30. Bueno, pues mucho que contaros hoy con la rueda de prensa íntegra de Pacheta. Hay que escucharla a fondo, porque todo lo que dice tiene mucho sentido y sensatez. Arrancamos. Sale el sol, suben las temperaturas, cambiamos la ropa del armario, llega la primavera. En Serramóvil cambian la exposición de invierno por primavera y liquidan todo el stock con precios brutales. Toda la gama Volkswagen a precios que la sangre altera. Pero solo hasta el 24 de marzo. Ya estás corriendo. Ven a por el tuyo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción.

Elche tiene que terminar de consolidar o demostrar que sigue al alza tras la llegada de Pacheta y que esto va en serio. Un rival el Cornellá que lleva los mismos puntos que el Elche, que sobre todo es muy fuerte en casa, a domicilio unos números, pues la verdad es que muy parecidos al Elche. Ha ganado 4 partidos, ha empatado 5 y ha perdido 5, ha marcado 18 goles fuera de casa y ha encajado 22. Fuera de casa, sobre todo, los partidos que ha perdido han sido contra los de arriba. Perdió en Villarreal 2-0, perdió en Mallorca 3-0, perdió en Lleida 4-2. Y el otro que perdió creo que fue contra el Ebro, sí, 2-1. Esos son los partidos que ha perdido a domicilio. Bueno, 4, aún queda uno más. Y en Badalona, son los 5 partidos que ha perdido el Cornellá. Luego, por ejemplo, pues ganó en Alcoy 1-2, ganó en Baleares 1-2, ganó también 1-3 en el campo del Olot y 1-2 en el campo del Peralada. Es decir, que le ha costado más en los campos grandes, con equipos históricos. Vamos a ver si se repite esa historia. Pero de lo que se trata es de que el Elche sea el Elche, de que el Cornellá esté más pendiente del equipo ilicitano. Pacheta lo tiene muy claro. Tiene 21 jugadores disponibles, quitando a Corozo y quitando a Bentic, que va a estar hoy con el filial, aunque ha dicho que si tuviera que convocarlo no tendría problemas para convocarlo el domingo, a pesar de que jugara hoy viernes por la tarde, pero todo parece indicar de que no. Y yo ahí quitaría también a Primi, que acaba de empezar los entrenamientos, es decir, que tendrá que hacer 2 descartes. De 20, con los que hemos quitado, tendría que hacer 2 descartes para ese partido, porque cuenta con todos. ¿Qué equipo va a poner? Pues aplicando la sensatez y la lógica de cuando algo funciona, tócalo lo mínimo posible. Apostaríamos por la vuelta de Manu Sánchez, si es que está, como ha dicho hoy, para jugar. José Juan en portería, Gonzalo Verdún, Neider, Manu y Tecchio, inamovibles en defensa. Por delante, Manu Sánchez. Por el centro, Provencio y Javi Flores. En las bandas, ahí entre Collantes e Iván Sánchez se van a jugar un puesto. El otro yo creo que es para Josan seguro. Y arriba, Benja. ¿Qué se juega el equipo el próximo domingo? Pues así se lo preguntamos a Pacheta. Buena. ¿Qué se juega? Hablamos de que vale 6 puntos. Vamos a hablar que vale 7. Por el golaveraje. Partido muy importante. Partido duro en el que hay que ganar. Tenemos que salir a ganar de la misma manera que hemos salido estos 2 últimos partidos. Y sobre todo valorar más el de casa, ¿no? Porque fue mucho más, fue más completo a lo largo del partido, ¿no? En el cómputo global. Partido importante. Importante. Vamos a recibir a Cornellá, que está con nosotros. Y que tenemos que ganar el partido. Partido largo. Partido similar de momento con Llagostera, lo que pasa es que este equipo pues con mucha más confianza y con jugadores que pueden hacer mucho daño, ¿no? Mucho daño. Rival que puede cambiar en el jugar el 4-4-2 al 5-4-1 que jugó en Alicante. Y rival que tiene 1,82 m de media, de altura. Rival que, si le dejamos que sea dueño del ritmo de partido, vamos a sufrir mucho. Tenemos que meterle ritmo al partido, tenemos que hacerle el partido difícil. El partido tiene que ser incómodo para ellos. Esa es la prioridad de este partido. Si se le hacemos incómodo y somos nosotros dueños del balón, vamos a ganar. Entonces ese es el primer paso que necesitamos para empujar del partido. Tienen que ser dueños del balón y así ganarán. Pero ojo, porque entiende que el Cornellá se lo va a querer quitar y entonces habrá que saber jugar sin balón. Enfermería vacía. Corozo ha entrenado hoy también en el grupo. Entonces, toda la enfermería está vacía. Así que, grandes noticias. Grandes noticias. Porque se han recuperado gente muy deprisa, se han recuperado deprisa y además que no tienen molestias, esta es la clave, o sea que no es que tengan, a veces tú una recuperación de un tema muscular, el jugador parece que no va y no tiene toda la confianza del mundo, pero tanto Collantes como Manolo, que son los que han, Primi ha entrado ahora, pero con Primi tenemos que tener un poco más de tranquilidad. Los que tenían molestias, como era Iván, como era Javi, están perfectos. Y Manolo y Collantes, que eran los que tenían el problema muscular, no se han quejado de nada. Entonces, tenemos prácticamente todo el equipo disponible. Manuel Sánchez, Manolín. ¿Manu Sánchez tiene opciones de jugar? Hoy sí. Hoy ha entrenado sin ningún problema. O sea, lleva dos entrenamientos ya sin ningún problema. Y lleva durante toda la semana con buenas sensaciones. Podría ser. Pero hay muchos más, que podrían serlo. Hay muchos más, muchos. Estoy muy contento del ritmo. Estoy muy contento de la respuesta del jugador ante nuevas situaciones. Estoy muy contento de la predisposición del futbolista. Pero esto no nos puede llegar a estar cómodos. Tenemos que volver a ser el equipo que fuimos en Alcoy y el equipo que hemos ido en casa con Llagostera. Si creemos que hemos hecho algo, tenemos un problema. Ahora llega la fiesta. Ahora. Los últimos 9 partidos. Ahora llega. Primero Cornellà. Tenemos que ganar a Cornellà. Ganar a este equipo. A un equipo que probablemente de todos ahora sea el que más confianza tiene. Viene tras estos 5 últimos partidos, creo que son 3 victorias y 2 empates. Cuidado. Ha ganado en campos grandes, Ha ganado en sitios, vamos, que es un equipo, ha ganado a los grandes. Entonces, tenemos que tener cuidado con él. Hay que tener cuidado con él. Mucho cuidado. En algún campo también se ha ido medio goleado, pero tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque tiene Mújica, porque tiene jugadores muy, muy, muy interesantes. Porque tiene Fito, porque tiene velocidad en las bandas, porque tiene buenos medios centros, porque Chemi te puede jugar por fuera o por dentro. Tenemos que estar muy espabilados el domingo. Muy espabilado, se lo ha estudiado bien al rival, al Cornellà, con esa media de 1,82 de altura. Un Cornellà que lleva una muy buena progresión. Por ejemplo, en los últimos 5 partidos lleva 5, bueno, sin perder, lleva 3 victorias, 2 empates. Victoria, empate, victoria la última, 1-0 en el minuto 89 ante el Lleida. Es decir, que es un equipo que efectivamente no tiene ninguna presión y que vienen a por todas. Y si consiguen la machada de ganar aquí, pues fíjate la que pueden armar. Muy contento con los futbolistas, con su predisposición, pero avisa de que todavía no han hecho absolutamente nada. Y es que se nota cuando un equipo está bien y está con ganas, que todos se curan a las mil maravillas. Todos están disponibles ya. Eso también habla de los servicios médicos. Pues esa, el otro día os alababa a los servicios médicos. Y esta semana se da estas circunstancias. Por eso os digo que estoy muy contento de la respuesta del jugador, porque todos quieren estar, todos quieren jugar. Estamos entrenando bien. O sea, la respuesta es, cuando tú entrenas vivo, sueles jugar vivo. Yo creo mucho en lo que haces y repites para luego hacerlo y repetirlo en el domingo. No creo mucho en la suerte, creo mucho más en el trabajo, en el camino, en el disfrutar del camino, y que el resultado final va a ser el cómo haces el camino. Y ahí es donde me tengo que desgastar y donde tengo que convencer al jugador en hacer ese camino alegre, con la responsabilidad que acarrea jugar en el Elche. Está claro, máxima atención a los entrenamientos, buenos entrenamientos, donde al final, lo dice ya el dicho, dime cómo entrenas y te diré cómo juegas. Y en cuanto a la afición, ¿detecta que hay también más ilusión y que el domingo van a ser más de los 5.000 y pico habituales los que estén en el partido? Estoy totalmente de acuerdo en que nosotros tenemos que ganar. Tenemos que darle resultados. Pero es que los resultados no llegan porque pienses mucho en el resultado. Piensa porque trabajas bien y porque te va a acercar a la victoria el trabajar bien. Entonces, si solo pensamos en el resultado, tenemos que pensar en el camino. Vuelvo a insistir en lo de antes. Si tú haces bien el camino, el resultado va a llegar. Si haces mal el camino, el resultado no va a llegar por más que pienses en él. Entonces, mi objetivo y mi obsesión es esa, hacer bien el camino. Porque el resultado es una respuesta, una solución a ese camino. Es una conclusión a ese camino. Y ese es mi objetivo. Y mi camino es el mensaje, el convencer, el que el jugador corra, el que el jugador sea intenso, el jugador meta goles, que el jugador crea en todo esto, para que luego así se lo traslademos a la gente. Pues el otro día, pues claro que no nos venimos contentos, no hemos ganado. Y tenemos que ganar. En todos los campos tenemos que ganar. Pero no he visto ningún resultado de 0-4, 0-5 en el Collao, sea, que es que el rival en un momento dado nos somete, porque nos somete él. No porque nosotros metamos el 1, es que mete 8 en el área y al final te somete, y esos son los momentos que tenemos que manejar, ¿de acuerdo? Pero al final nosotros tenemos que, estoy totalmente de acuerdo, que tenemos que dar resultados, tenemos que dar victorias. Pero vuelvo a insistir, para que lleguen esas victorias tienes que hacer bien el camino. Y mi obsesión y mi trabajo es hacer bien el camino, y que cuantos más datos y más variables tenga el jugador en la cabeza solucionadas, me va a acercar mucho más a ese resultado, de que la gente se pueda ir contenta a casa, ¿no? Que solo nos vamos contentos si ganamos, esto lo tengo clarísimo. Solo nos vamos contentos si ganamos. Y le hacían una pregunta justo a continuación de solo nos vamos contentos si ganamos, era de si su objetivo era solo ganar o el empate también le valía, porque eso significaría que también le valdría el gol a Berash. Y esta es su respuesta. Teo el empate. No me lo planteo. Con el Elche jamás me puedo plantear el empate. Igual luego en el 95 el empate es estupendo. Pero ahora ni me lo planteo. Yo voy a ir a ganar. Con mis armas, con los jugadores, con su ilusión, con la ilusión de la gente, que me consta que ya hay como 1000 y pico entradas o invitaciones en la calle. O sea que va a venir más gente que el domingo pasado. Entonces, estamos en el camino. Estamos en el camino. Ya dije que lo que quería era que cada vez viniera más gente, y vamos a intentarlo, que cada vez venga más gente, porque nos va a venir bien, porque nos viene bien. Pero vuelvo a repetir, que los que tenemos que dar somos nosotros, tenemos que dar resultados y tenemos que dar juego, tengo claro. Pero para dar eso, yo tengo que tener al jugador con la cabeza limpia. Esta semana tenemos a casi todos al 100%, este es mi camino, que el equipo esté... Y no es fácil adquirir todo lo que les estamos exponiendo, ¿de acuerdo? Porque hemos cambiado ritmos, hemos cambiado intensidades, hemos cambiado tiempos, hemos cambiado muchas cosas en el día a día. Y eso lleva a molestias, lleva a ir mucho más al límite, tenemos que controlar absolutamente todo. Que con esto no estoy diciendo que antes no se hiciera, ¿de acuerdo? Pero sí que cada vez que llegas a un sitio, pues hay muchas cosas que modificas, que vas cambiando. Y no es fácil cualquier ser humano ante los cambios... Siempre somos reacios. Entonces no es solo el jugador, sino el ser humano. Ahí tiene toda la razón. Uno siempre, cuando le dicen de cambiar, ahí está instalado en su zona de confort y como que es reacio, ¿no? Cuando la mayoría de veces los cambios son buenísimos, porque te hacen reaccionar, te hacen buscar tus límites, te hacen salir precisamente de esa zona de confort. Voy a hacer una pequeña pausa porque las ruedas de prensa de Pacheta empiezan a ser largas, son muchas cosas con condimento y los periodistas pues preguntamos mucho. De todas formas, lo que pasa es que sus respuestas son bastante, con bastante condimento. Una pausita y volvemos ya. Sale el sol, suben las temperaturas, cambiamos la ropa del armario, llega la primavera. En Serramóvil cambian la exposición de invierno por primavera y liquidan todo el stock con precios brutales. Toda la gama Volkswagen a precios que la sangre altera. Pero solo hasta el 24 de marzo. Ya estás corriendo. Ven a por el tuyo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Lo más parecido a comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco es comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco de Volvo Select. Descubre nuestras unidades limitadas de V40 desde 17.900 euros y disfruta de lo más parecido a un Volvo, un Volvo Select. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. Bienvenidos a la antigua civilización de Egipto. Acompañadme a descubrir las pirámides, las esfinges, los secretos de Luxor y Abu Simbel. Vamos a desenterrar los restos de un yacimiento, a escribir jeroglíficos y a conseguir nuestro diploma de arqueólogo. Del 14 de marzo al 14 de abril nos adentraremos en la gran aventura del secreto del faraón para niños en el centro comercial Al-Jub. ¿Una aventura? Al estilo Elche. ¿Es tu empresa un equipo de verdad? Teleelch Radio Marca, Grupo Antón Comunicación y Publitoral convocan el Torneo de las Empresas 2018. Haz equipo con compañeros de trabajo y participa en fútbol sala, cross y pádel. Colaboran Ayuntamiento de Elche, Academia Mega, CreArt, Colegio La Devesa, Salvador Artesano, Viviendo en las Nubes y Serialba. Infórmate en Padel One y torneodelasempresas.com. Torneo de las Empresas, haciendo equipo. Las comidas en familia de fin de semana en Restaurante Martino, por calidad y por precio. Tienes que probar nuestro menú especial de fin de semana por 20 euros. Restaurante Martino, en carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos escuchando la rueda de prensa del técnico blanquiverde hablando de ese partido Elche-Cornellá que se va a disputar el domingo a las 4:30 de la tarde en el Martínez Valero, que va a ser el escenario de los últimos 5 partidos de liga contra 5 rivales directos. El primero, el Cornellá, que es cuarto, empatado a puntos con el Elche. Le seguirá el Villarreal B, que es segundo. Ahora mismo el Elche a 2 del Villarreal B. Es decir que el Elche podría ser segundo si gana. Y el Villarreal B pincha, el Villarreal B que juega en casa del Valencia Mestalla, duelo de filiales. O sea, puede ser una jornada muy propicia para el Elche, pero insisto, siempre que haga los deberes y gane su partido. Luego tendrá que visitar el Martínez Valero, el Mallorca, el líder. Y luego, de manera consecutiva, en la antepenúltima y penúltima jornada, el Elche recibe al Lleida y Hércules para terminar contra el Olot. Y es que los desplazamientos son de menos enjundia contra rivales que no están en la parte alta, pero que también se juegan cosas. La próxima semana el Ebro, luego hay que salir a Formentera, que se está jugando el descenso, Valencia-Mestalla, mitad de tabla, y terminar contra el Olot, que hoy por hoy está también solo a 2 puntos del descenso directo. Es un final de liga muy duro. Por eso afrontarlo a tope. Hablando del Cornellá, equipo que desde luego es una de las revelaciones del campeonato. Incluso le quitaron a su goleador Enrique Gallego y, lejos de venirse abajo, se ha mantenido en la pugna. Me parece un análisis estupendo, porque todos pensábamos que se iba a caer tanto el Atlético de Madrid o en este caso Cornellá. Y resulta que no es que no se caen, es que viene de 5 partidos estupendos. Es que por eso digo que no esperemos un equipo que no va a venir aquí a jugar. Esperad un equipo que nos va a quitar el balón, que nos va a hacer correr detrás de él. Tenemos que estar preparados para, en un momento dado en el partido, amarrarnos y correr detrás del balón, porque nos va a mover. Pero si estamos con la misma intensidad y la misma concentración que el día de Llagostera o el día de Alcoy, o sea, yo hoy no tengo ninguna información en mis manos para no estar así. Tenemos que repetir eso, lo que hemos hecho en los 2 días. Si el rival te somete, pues ahí es donde tenemos que mejorar, en esa sumisión. Pero si no, yo no tengo hoy ningún dato para no repetir el partido de, o los partidos que hemos hecho detrás. Creo que vamos a ir para allá, que vamos a ir a por ellos. Tengo toda la sensación. Y es que además, eso es lo que entrenamos. Yo solo exijo al jugador lo que entreno, no lo que le digo. Lo que le digo, puedo repetírselo. Pero yo exigir, solo exijo lo que trabajo, lo que entreno. Y a partir de ahí, no le voy a pedir cosas que no he entrenado. Sí, sería ilógico. Ahora que tiene a toda la plantilla a disposición, ¿cómo tener contentos a todos? Sobre todo, pues hombres veteranos que puedan verse fuera de una convocatoria, llámese Edu Albacar, que ya le pasó, Lolo Pla, etc. Esa es una obsesión y seguro que no lo consigo. Que la gente que tiene ya años y tiene experiencia son a los que más tienes que cuidar, pero generalmente son los que más entienden esto ya. Son los que entienden que al final a mí se me puede reclamar cuando juego que en 10. Si juego con 10, podrían reclamarme. Pero si juego con 11, no estoy fallando al respeto a ninguno. Solamente estoy eligiendo. Y que esto es el poder que me da mi puesto de trabajo. Tengo que invertir mucho tiempo en ellos. Tengo que hacerlo. Tengo que invertirlo y tengo que tenerlos contentos. Claro que sí. a esa gente. Tenemos a Nino, que no, tenemos a Edu Albacar, que no ha participado en estos dos partidos. Tenemos a Nino, que solo ha jugado dos medias horas o dos 40 minutos. Cuando son jugadores que te pueden marcar diferencias. Pero yo lo que les intento hacer ver es que no va de un partido esta historia, sino que va de largo tiempo. Y ahora estamos decidiendo esto porque estamos poniendo a gente que creemos que pueden hacer mejor en este momento esta tarea que encargamos. Y estoy totalmente de acuerdo que ahí es donde tengo mi mayor trabajo, en tener contentos a estos. ¿Por qué? Porque tenemos una plantilla amplia de buenos futbolistas y una plantilla que, con jugadores pues, mayores de 30 años, que hay que cuidarlos mucho. No solo en entrenamientos, en partidos, en cariño, en todos, ¿no? Pero que hay que cuidarlos mucho. Estoy totalmente de acuerdo, Julián. Se le preguntaba también sobre Johnny Ñíguez. Con la vuelta más que probable de Manu Sánchez, está claro que él prefiere a Manu Sánchez en esa posición por delante de la línea de cuatro, tiene muy claro que Johnny, para él, es un gran ocho, es decir, un hombre más de llegada. Pero mejor que lo explique él. Johnny es un gran ocho, es un buen ocho, pero para jugar de seis o el cinco argentino, él tiene más problemas, ¿de acuerdo? Pero en el Collado me demostró que puede ser un jugador que puede funcionar ahí. Hay que darle más minutos, hay que darle partidos, pero Johnny es un jugador de un compromiso con este club que no... La gente que es de aquí juega por otras cosas, la gente que es de la casa juega por otras cosas. Y Johnny es uno de ellos. Es absoluto respeto. Para Johnny Ñíguez, pero queda claro que puestos a elegir a igualdad de condiciones siempre pues va a preferir a Manu Sánchez, que lo ve más como un 6, como un centrocampista con mejor salida de balón. Con la pareja Neider-Gonzalo Verdú, que está rindiendo a un gran nivel, hombres como Zotko o Primi lo van a tener difícil. Hoy pueden tenerlo difícil. Hoy. Mañana se nos rompen dos y lo tienen a huevo. O mañana baja el nivel de uno de los dos y lo tienen a huevo para jugar. Es verdad que Gonzalo y Neider están haciendo partidos muy, muy, muy potentes, muy interesantes, y hay momentos en los que no puedes entrar. Y tienes jugadores que pueden jugar en esa posición sin ningún problema. Para eso esto es el Elche. Claro, es que tienes dos por puesto buenos. Buenos. Es que yo sé que se me cae Iván y tengo que meter a Lolo en la izquierda y Lolo me va a funcionar bien en la izquierda. Porque está entrenando y porque lo está haciendo bien. Y se me cae en un momento dado un punta y Lolo le pongo de punta y me soluciona. Y se cae Javi o se cae Provencio y Lolo le puedo poner en cualquier posición. Y resulta que el otro día ni se viste. Que esto es el Elche. Y esta semana hemos traído tres o cuatro chicos a ver y dos me han enamorado, dos juveniles. Son muy buenos, son jovencitos y demás, pero vamos a ir viendo todo lo que tenemos. Pero tienen, y esto es un mensaje para los de abajo, tengo la potestad y tengo el poder en estos momentos para si un jugador de abajo la rompe y me tira a la puerta, va a jugar, ¿eh? Y dices, no, y si tienes dos por puesto, ya. Y si viene uno y dice, aquí estoy yo. Han venido dos chicos que me dicen que quieren estar. Y eso, es estupendo. Ya les iréis viendo. Cuando les vengan, ya les iréis viendo. Porque les vamos a volver a llamar, porque en cuanto tenga la posibilidad de que puedan venir, porque a veces lo que no puedo hacer es traerlos y que no participen todos de las tareas. A veces tengo que dejarle alguno fuera porque solo participan 21 y tengo 22. Puedes meter un comodín, pero al final vas manejando todo esto. Pero estoy encantado con esos dos chicos. Entonces este es el camino. Y hoy quiero ver al filial, a ver qué me dicen. Quiero verlo. No, pero jo, me gusta verlos. Me gusta y me gusta tener la información. ¿Por qué? Pues porque igual no es de ahora, pero dejas patrimonio. Mi obligación cuando me vaya de aquí, yo calificaría de tres pilares fundamentales. Uno, los jugadores tienen que ser mejores. Todos los jugadores tienen que ser mejores. Y el club tiene que haber evolucionado, ser un poquito mejor. Y dejar patrimonio. Si crees en ello. ¿Qué pasa? Que puedes creer en ello y no tener el material. Pero yo creo que hay cosas como para desgastarnos en ello. O sea, que desde aquí, a la gente que hace el fútbol base y los que filtran y demás, felicitarlos, porque hay cosas, porque hay cosas. No, no, mi objetivo es ganar al Cornella. Ahora. Bueno, pues la verdad es que da gusto escucharlo. No tiene pelos en la lengua, dice posiblemente lo que la gran mayoría quiere escuchar, pero lo dice no porque la gente lo quiere escuchar, sino porque está completamente convencido. La última, ¿qué grado de presión ve en el Elche comparándolo con otros grandes en Segunda B donde estuvo, como Oviedo, Hércules y Cartagena? Oviedo es muy potente. Cuando yo estuve también era muy, muy, muy, muy del mismo nivel, de unas características similares. 10.000, 12.000 abonados en Segunda B y que solo iban 5 o 6 al principio, luego fueron muchos más. ¿De acuerdo? Pues jugó con 15, con 18 en Segunda B sin entrar en playoff. Entonces llevamos mucha gente. Pero puede ser lo más parecido. Pero aquí esto tiene las mismas sensaciones que podía tener en Oviedo. O sea, una afición que está muy dolida por los últimos acontecimientos, pero que está expectante para volver otra vez. Entonces esa es un poco, creo que la comparativa más, la más cercana que puedo tener a estas sensaciones que tengo aquí, ¿vale? Allí es verdad que no tuve... la paz social de la que intenté empujar y demás, pero no la tuvimos porque bueno, pues había un conflicto tremendo entre la afición y el club, y ahí nos estuvimos en medio. O sea, yo creo que es la única vez en la historia que un equipo que este equipo, el Oviedo, no había pagado a los jugadores. Estuvimos 4 o 5 meses y es difícil así conseguir objetivos, ¿no? Pero creo que puede ser la más parecida, sí. Bueno, las palabras de Pacheta, hablando de la situación del club y sobre todo de ese partido que el próximo domingo vamos a contar desde las 4 aquí en la sintonía del 101.4 en Teleelch Radio Marca. Esta tarde hay fútbol, el ilicitano juega el filial en el Martínez Valero a las 16:45, es decir, a las 5 menos cuarto recibe al Alcira. En División de Honor también el Kelme juega hoy en el campo de La Roda a las 5:30 de la tarde, mientras que el Elche Juvenil juega mañana en Valencia contra el Levante a las 4:30. Liga Nacional, Don Bosco Elche B, mañana a las 11, Huracán Moncada Kelme B, mañana a las 12, y ya ha jugado el San José 2, Celtic Elche 3. Este fin de semana no hay jornada para la Unión Deportiva Ilicitana en preferente, ni tampoco para el Elche femenino en autonómica. En fútbol sala tampoco hay jornada para el Elche Club de Fútbol Sala. En segunda división femenina, el Juventud d'Elx juega en el Ejido, mañana sábado a las 6:30 de la tarde. En balonmano división de honor Rocasa Gran Canaria, Elche Mustang, mañana sábado a las 6:30. En primera estatal masculina, el Elche Vulcanizados Alberola recibe al Almoradín mañana a las 6 en Carrús. Y atención a este partido. Fase de ascenso, primer partido de la fase de ascenso a la máxima categoría, la Superliga Femenina. El Elche Vicio Sport recibe al JS Hotel Ciudad Cide mañana a las 7 de la tarde en el pabellón del Toscar. Y en waterpolo, segunda división masculina, el club Waterpolo Elche juega en Navarra, en casa del Navarra B, el domingo a las 12 del mediodía. Pues lo vamos a dejar aquí, deseándole suerte a todos nuestros equipos, a todos nuestros representantes, a todos nuestros deportistas. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta luego! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Sale el sol, suben las temperaturas, cambiamos la ropa del armario, llega la primavera.